Amables oyentes, estamos contentos porque Dios nos permite nuevamente estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, la conversación. Un placer poder saludarles nuevamente, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Comenzamos con un nuevo tema. Bueno, todas las semanas viene un tema, pero sí relacionado con lo que son las vestiduras o vestidos de gracia. Estas vestidos figuradas de la Biblia que nos traen tanta enseñanza en realidad. Y ahora, ¿cuál es el tema, pues, es para esta semana, Horacio? Bueno, vamos a conversar acerca del un manto especial, un manto que primero lo llevó Elías y luego Eliseo. Entonces, ese será el tema que vamos a tratar. Es interesante el hecho de que un manto signifique tanto. En este caso de Elías, Elías fue un profeta realmente maravilloso. Uh-huh. Es un hombre que dejó lecciones extraordinarias. Es un hombre que estuvo muy cerca de Dios. Un hombre que se mostró con algunas características tan sorprendentes en realidad. Y a la vez un reflejo de lo que somos nosotros también en ese ir y venir, en el acercarnos hacia Dios. Fue un instrumento poderoso de Dios para denunciar y combatir el pecado de la nación. Elías estuvo en un momento en que el pueblo estuvo muy separado de Dios. Desgraciadamente. Y si uno, claro, una característica que lo mantuvo en realidad el pueblo por mucho tiempo. Creo que esto debería hacernos pensar en lo que el Señor nos dice en su palabra. El rey Acab se había casado con una reina pagana y ella fue la que impuso prácticamente el paganismo allí y desvió al pueblo. Desgraciadamente, el rey Acab no era un rey que... De un carácter muy sólido. Exactamente, muy y no estaba tampoco tan consagrado a Dios. Entonces, todo esto hizo que, como tú decías, profeta le tocó actuar en un momento muy especial del pueblo. Estaba claro. Bastante mal la parte espiritual, estaba bastante mal. Creo que es bueno recordar, hacer un poco de memoria en lo que sucedió cuando el Señor le dijo a Elías que hablara con Acab y le dijera que iba a haber un tiempo de sequía, para que ellos, creo que era un tiempo en que ellos debían meditar en el aspecto espiritual. Les iba a dar tiempo para tomar conciencia de las consecuencias que trae el pecado, porque esto era consecuencia de su pecado. Entonces, fue allí donde actúa Elías y fíjate, generalmente los reyes actuaban en contra del profeta tratando de matarlo, como si al matarlos iban a solucionar el problema. Y eso fue lo que hizo precisamente Acab, trató de matar a Elías. Y Elías, nosotros vemos que el Señor primero lo lleva al arroyo de Querit, ahí lo alimentan los cuervos, después lo lleva a la viuda de Serepta, después de Serepta viene directamente al monte Carmelo, donde el Señor se manifiesta poderosamente y Elías tiene una respuesta maravillosa de Dios. Luego de esta respuesta, mata a todos los sacerdotes de Baal. Tiene que haberle ayudado al pueblo, porque él no creo que pudiera hacerlo solo. Seguramente él también contribuyó a eso, pero nunca iba a matar a todos los sacerdotes él solo. Pero encontramos el problema que cuando la reina Jezabel le dice que lo va a matar, Elías, claro, después de todas estas manifestaciones que el Señor había tenido, después de esta muestra de fe que él manifestó allí en el Monte Carmelo, después de esto, él se asusta y arranca. Lo que pasa, Horacio, es que es un personaje que va cercano a Dios, cumple los propósitos de Dios, pero de improviso, como tú dices, lo encontramos en un momento en que él pareciera que todo el poder, la gloria que había manifestado de Dios se había ido, él estaba solo. Mira el texto bíblico, quizá vamos a recomendar dos textos que nuestros oyentes deberían leer, porque está centrado allí, por ejemplo, los capítulos 1 y 2, está la vida de Elías, 1 y 2, de Reyes. De Reyes. Claro, para que ustedes lo miren un poquito. Y en 1 Reyes capítulo 19, versículos 1 al 4, está el incidente registrado como lo dice la Biblia, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Lógicamente son los profetas de Baal. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Sabes que mientras leí este texto, Horacio, estaba pensando que si te llegara una carta certificada, más o menos con estos términos, no sé cómo te portarías, cómo la recibirías, la creerías, o empezarías a hacer lo que a lo mejor hizo Elías? Pero fíjate, no estoy tratando de justificarme, ni mucho menos. Esto ocurrió justamente después que había tenido unas manifestaciones tan grandes. Por ejemplo, cuando el Señor lo mantuvo allí alimentado por los cuervos. Eso es algo totalmente extraordinario. Nunca he visto a nadie que, no sé si tú has ido al campo y ha llegado aves trayéndote alimento a ti. Pero eso era algo totalmente extraordinario. Y luego cuando le llegó a la viuda de Sarepta, allí el Señor lo mantuvo milagrosamente durante todo el tiempo. Y cuando él viene al Monte Carmelo y él hace el desafío a los sacerdotes de Baal, el Señor se manifiesta poderosamente. Claro. Entonces, con todas esas, eso retrata la humanidad de Elías. Elías era un hombre como cualquiera de nosotros. Claro, ese es el detalle, Horacio, porque quizás nosotros somos iguales. Tú claro. puedes venir de una reunión extraordinaria, maravillosa, con el Espíritu por arriba. Has estado en comunión con el Señor y de repente aparece un problema, una dificultad, y tú vuelves otra vez y te encuentras con que pareciera que no hay salida. Mira, aquí hay unos detalles que van diciendo que el personaje sí es muy cercano a Dios, pero sigue siendo humano y una dependencia exclusiva de Dios para poder salir adelante. Versículo 3 dice, viendo pues el peligro del aviso que le habían dado, ¿no es cierto?, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su esclavo. Hay una cierta responsabilidad aquí también. Dice, mira, a ti no te van a hacer mucho como esclavo, pero te voy a dejar aquí y yo voy a seguir adelante. Y luego en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya. Estaba totalmente deprimido. ¿Eh? Aquí hay una depresión bastante grande. Claro. Dice, oh Jehová, quítame la vida, pero no soy yo mejor que mis padres. Y ahí quedó el gran profeta, ahora queriendo morirse, huyendo de un poder, porque Elías sabía que en realidad quien mandaba allí no era Acab, sino era esta mujer. Claro, que tenía poder. Pero a Elías se le olvidó que él estaba bajo un poder mucho mayor que el poder de Jezabel. Ahora, fíjate, lo otro extraordinario que sucede fue que Dios le hace un tratamiento contra la depresión. Dice que lo hizo dormir, lo alimentó, lo alimentaba cada ciertas horas, dice, los ángeles le servían, lo alimentaba y él seguía durmiendo, descanso, lo alimentó y luego ejercicio también porque él caminó bastante. Bueno, todo eso contribuyeron para que pudiera salir de esa depresión. Claro, el texto puntualmente a lo que tú haces referencia viene bien decidor, mira, dice, echándose debajo de un enebro, estoy leyendo Primera Reyes donde está todo este incidente del 5 en adelante, echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Me parece que en algún momento habíamos conversado, ¿te acuerdas? De la depresión, sí, justamente. Y una de las formas de salir de esto o aliviarse es dormir, descansar y también comer. Y aquí lo hace Elías, pues el ángel le dice come. Entonces él miró que iba a comer si ya no tenía nada. Entonces él miró y aquí dice a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió, bebió y volvió a dormirse. Pero, ¿sabes? A mí me llama la atención. Yo creo que era algo extraordinario el hecho de que él pudiera dormirse así en forma tan apacible. Cuando uno está preocupado, cuando tiene problemas, generalmente se le da el sueño. Claro. Pero él duerme apaciblemente, despierta, come, toma agua y sigue durmiendo. Entonces, aquí se ve que estaba bajo el tratamiento de Dios. Dios estaba, es que mira, si uno, vamos a conversar un poquito en la semana sobre esto, pero Dios a su pueblo, a quien se coloca bajo el alero de él, lo dirige, lo guía, lo alimenta, lo hace dormir para que cumpla su propósito en la tierra. Uh-huh. Y Elías aún tenía un propósito más todavía que cumplir, tenía una responsabilidad que cumplir, pero él está o Dios le está dando la posibilidad de que descanse, que revierta lo que está pensando, porque aún tiene algo que cumplir. Y uno podría hacer una aplicación a la vida de nosotros hoy día, que a veces la problemática de la vida nos separa un poquito de la misión que tenemos como cristianos, de dar a conocer un Dios maravilloso, un Dios que está pronto a venir, que las señales están anunciando que Él viene realmente. Y estas cosas que son, quizás vamos a decirle así, por decirlo de una manera media cotidiana, que son la problemática de la vida, nos separan de esto y nos toman tanto tiempo que no dejamos tiempo para compartir la misión, entregar la salvación, o no entregar la salvación, sino decir que hay una salvación que nos puede sacar de los problemas que realmente tenemos. Ahora, fíjate, cuando ya Elías llega a su destino, hasta donde él se dirigía, ahí tiene la manifestación de Dios nuevamente. Dios se presenta nuevamente ante Elías y, fíjate, se manifiesta en forma tan excepcional, digamos así, en forma tan extraordinaria, porque hubo fuego, hubo, en fin, yo diría toda una tempestad. Pero él se daba cuenta que Jehová no estaba en la tempestad. Luego, después de todo esto, dice que él siente un silbo apacible. Y ahí se da cuenta que está en la presencia misma de nuestro Dios. Y en ese silbo apacible, él escuchó y tuvo la certeza de que Dios estaba con él. Pero ahora lo interesante, Horacio, o quizá uno reflexione sobre esto, ¿dónde estaba este Elías? Porque Dios le dice, ¿qué es lo que haces aquí? Claro, Dios lo había mandado a algunas partes, pero nunca lo mandó a donde él fue por su propia cuenta. Él se metió en una cueva, escondido, sí, y sí, así cosas, ¿no es cierto? Ahora, eso nos hace pensar que Dios estaba con Elías, estaba preocupado, quería decirle, mira, tu labor todavía no ha terminado, quiero que sigas adelante, lo fortalece. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta el Señor. Si aquí no es tu lugar, este no es el sitio donde tú debes estar, es otro el sitio. Claro. Y entonces, la respuesta que él dice, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, si tú ves este texto, la respuesta de Elías, de alguna manera, está dentro de su misión. Pero luego se encuentra que él mismo manifiesta el hecho de que, y lo que pasa con los que están deprimidos, sí, se sienten solos, abandonados, nadie los quiere, nadie los ama, que la vida parece que se está terminando. Y Elías dice, mira, estoy solo, Señor, no sé qué hacer. Todo lo que he hecho en ese monte, pareciera que no sirve de nada. La gente se ha apartado, tus profetas han sido muertos, y yo estoy, quizás soy el último y estoy listo también para ser liquidado. En cierto modo le dijo, profeta que arranca sirve para otra misión. Y, claro. Y entonces le dice, y el Señor le dice, mira, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí se produce esto maravilloso, ¿no es cierto? Que Dios no se muestra en la grandiosidad que puede hacerlo, sino tras un viento, ¿no es cierto? Un silbo apacible de justicia. Y yo pienso que quizás eso cada día, cada mañana, debería darnos a nosotros el poder, ese silbo apacible de ese encuentro con Dios, porque dice incluso la Escritura, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es la promesa que Dios nos hace hoy, mañana y siempre, estar con nosotros y ayudarnos para sacarnos quizás de esa cueva, de ese problema, de esa instancia amarga, y darnos el poder para cumplir nuestra misión. Queremos decirle que vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Muy bien, y recuerde, Elías oyó la voz de Dios en una tranquila y sutil forma, que le dijo lo que debía hacer, y él obedeció a esa voz. Es posible que Dios le diga en este día también a usted lo que debe hacer. Sería bueno que usted también obedeciera. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.